Si llorando no gana lo que ha perdido, ¿pa' qué llora y llora mi corazón? Si llorando no gana lo que perdió. Mientras más me desprecio.